Paco, llegan los amigos y creo que aquí estamos en familia, ¿no? Sí, yo creo que sí, que somos todos amigos y amigas. Eso, es teniente alcalde también de Archidona, ¿no? Hemos querido invitarles para que nos cuenten pues, sus experiencias. Yo le voy a hacer algunas preguntas, voy a intentar ponérselo un poco difícil, ¿vale? Pero espero que no tengan problemas porque su experiencia que nos han estado contando dentro de bambalinas es bastante amplia, ¿no? La primera pregunta que yo quiero hacerle, que nos interesa a todos, a posibles emprendedores que hay aquí delante, a emprendedores que van a subir al escenario, a gente que nos lee en Twitter, es ¿qué hacéis en vuestro día a día por los emprendedores? O sea, que contad a la gente en qué trabajáis por ellos, por emprender, ¿no? Bueno, pues desde la Diputación Provincial, desde que llegamos hace año y medio más o menos, pues hemos trabajado con los emprendedores en un primer momento en el tema de formación, ¿no? Creíamos que la formación era importante y después otro tema que era importantísimo, casi tanto como la formación, era el tema de crear espacios donde la institución y los emprendedores estuviesen presentes y también adaptarnos al mundo de los emprendedores, que cuando llegásemos a contactar con ellos, a estar en contacto con ellos, la institución, la diputación o el diputado correspondiente, pues no estuviese como un elefante en una cacharrería, ¿no? Y yo creo que esos han sido dos aspectos pues, que se han tocado desde un primer momento. Después, bueno, pues cada uno en su vida diaria también hace lo posible por estar en contacto con los emprendedores, por crear esos espacios, por poner a personas en contacto, que al final yo creo el que exista personas que están en contacto, que tienen ideas, que tienen proyectos, que tienen ilusiones, es importantísimo para este mundo de los emprendedores, que en muchos casos pues es muy desconocido. Es curioso porque Toñi me contaba al entrar cosas que a mí me sorprendían, ¿no? Porque parecía que por fin nos encontramos con una administración pública que cambia el chip, intenta adaptarse a la gente y no que la gente se adapte a ella, ¿no? Yo os invito a que le preguntéis en el networking que va a haber después sobre opciones que tenéis personales para aprovechar todo esto que la Diputación hace, ¿no? Yo creo que las instituciones deben de tener claro, y yo lo tengo claro, y la Diputación Provincial de Málaga también lo tiene claro, y es que las instituciones estamos para servir a los ciudadanos, para estar al lado de los ciudadanos, para apoyarlos y en este caso pues para apoyar a los emprendedores, para estar a su lado. Nosotros no queremos estar por encima de nadie, queremos estar a su lado y que nos cuenten sus ideas, que nosotros podamos darle nuestra opinión, nuestras ideas también que tengamos y por supuesto pues apoyar esos proyectos, pero de un tú a tú, que creo que es lo más importante en estos momentos. Paco. Pues sí. Hola. Buenas tardes. Bueno, desde el Ayuntamiento de Archidona, pues, y sobre todo desde el área de juventud y desde el área de la mujer, pues hemos organizado diferentes jornadas encaminadas tanto a mujeres como a hombres con el tema de emprendedores en ese sentido. Actualmente el Ayuntamiento, dentro de las limitaciones presupuestarias que tenemos y más en estos tiempos que corren, pues tenemos un plan de ayuda a emprendedores. Son una serie de subvenciones para aquellas personas que inician su negocio, ¿no? Por otro lado, desde el Ayuntamiento también se ha trabajado dentro del polígono industrial para tener a disposición una nave que puede servir de vivero de empresas y ahora pues estamos finalizando también un aula para que sirva de formación empresarial. Quiere decir que estamos en contacto día a día con la problemática de los ciudadanos de Archidona y día a día esos jóvenes y esas personas que vienen a emprender esa actividad están siendo asesoradas por los servicios técnicos del Ayuntamiento de Archidona, ¿no? Y luego, si me permite, a lo mejor como experiencia personal, porque claro, el político y la política en este caso, pues llevamos esa vida, ¿no? Dedicado a los demás, dedicado a la función pública, que es un honor y un placer el servir a los ciudadanos y a las ciudadanas, pero también tenemos nuestra faceta humana, ¿no? En ese sentido. Entonces, yo casi siempre cuento un poco como anécdota, me vaya a permitir la anécdota en ese sentido, ¿no? Yo me planteé, digo, bueno, cuando sea mayor, ¿qué quiero ser? Digo, bueno, pues voy a ser concejal. Me presenté y soy concejal, ¿no? Pero yo vengo del mundo de la empresa, vengo del mundo del emprendimiento, ¿no? Entonces mi familia es una familia que hemos sido emprendedores, ¿no? En ese sentido. Y ya si me permitís que abuse de vuestra confianza y de la amistad, pues ahora mismo con mi hijo, pues yo me estoy planteando también... El micro, toma. que ese día a día, aparte de atender a los jóvenes empresarios y empresarias de aquí de Archidona, pues desde el punto de vista familiar, pues también estoy inculcando y tratando de que mi hijo, porque mi hijo es un futbolista que las lecciones no lo han respetado, pero ahora mismo ya está emprendiendo dentro de nuestra empresa familiar, ¿no? Y mi hija en este caso, pues ha sido una gran emprendedora, ha montado su peluquería. Habla más, este micro, ¿está problema? Vale. Fallos del directo. Hablaba Paco de una cosa, ¿no? Que yo también quería preguntar y está en vuestra mente, ¿no? En este tiempo, o sea, con la que está cayendo, con la cantidad de recortes presupuestarios que hay, con la cantidad de despidos, empresas que cierran, o sea, uno mira hacia su alrededor y dice, voy a quedarme arropado, ¿no? Entonces, ¿es momento de emprender? O sea, ¿qué le diríais a alguien que os preguntase, oye, es que, ¿cómo voy a emprender yo ahora mismo? Yo creo que es ahora realmente el momento de emprender. Ahora que, bueno, cuando todo funciona muy bien, cuando hay mucho trabajo, cuando hay oposiciones, cuando hay oportunidades. Entonces, cuando yo creo que es difícil decir, bueno, y voy a dar el paso a emprender, pero ahora realmente yo creo que es el momento de emprender, el momento de tener ideas, de poner en marcha cada uno el talento que tiene y de decir, voy a ser valiente y voy a ser capaz de emprender, de montar una empresa y de sacar adelante, digamos, pues un negocio que bueno, que en estos momentos es verdad que es difícil, pero yo creo que es realmente el momento de tirar adelante. Pues sí, bueno, préstamelo. Bueno, a mí me voy a permitir que os cuente una historia. Una historia que es real, ¿no? En ese sentido. Nos remontamos a la década de los años 70, 1973, plena crisis del petróleo. Mucha gente emigra a países europeos y a consecuencia de esa crisis vuelve a España y vuelve a Archidona, ¿no? Hoy vivimos esos tiempos en que también muchos jóvenes y mucha gente pues va a tener que salir de España para buscar trabajo. Bueno, pues la historia es que hay un grupo de jóvenes aquí en Archidona que nos unimos con esa gente mayor, con esa gente que viene de la emigración y tratamos de, en plena crisis, como estamos hablando, en plena crisis, tratamos de buscar soluciones para salir de esa situación de paro, para superar esa crisis. Se nos ocurre una idea maravillosa, que es hacer una fábrica de parqué. ¿Por qué? Porque tenemos el olivo, parqué de olivo, materia prima. Archidona está en medio de un mar de olivos, ¿no? Entonces tenemos muchos recursos, mucha materia prima. Gran desilusión. El parqué de olivo, pues bueno, muy bonito, pero muy duro y muy difícil de trabajar. Tuvimos que rápidamente volver a reconvertir la empresa y hacer desarrollar por lo que es el parqué tradicional, ¿no? A partir de ahí, pues fuimos emprendedores y se sumó mucha gente de socios a la cooperativa. Pero claro, después tenemos otro problema. Tenemos más socios que puestos de trabajo se crean. ¿Qué solución? Bueno, pues íbamos, no teníamos internet, por supuesto, no teníamos estas redes maravillosas, pero viajábamos y acudíamos a ferias, ¿no? Entonces vamos a una feria y encontramos allí unas personas que con un panelito y una bomba pues están sacando agua, ¿no? ¡Oh, qué cosa más genial! Energía solar fotovoltaica. Entonces, ¿qué hicimos? Pues bueno, vamos a plantearnos el tema de que parte de los socios se pueden dedicar a la energía solar fotovoltaica y a partir de ahí desarrollamos dos cooperativas. Coima sigue. Está trabajando actualmente ahora y la energía solar, pues bueno, fuimos al traste porque, igual que ocurre ahora, en el año 91 volvió otra vez la crisis, se quitaron las subvenciones que había para las electrificaciones rurales y bueno, pues ahí quedó lo de la energía solar. Yo creo que fuimos bastante pioneros en ese sentido. ¿Con esto qué quiero decir? Que en tiempos de crisis es donde hay que emprender. Y ya pasamos por una y hemos tenido experiencia que si somos valientes en ese sentido y tenemos ideas y podemos adaptarnos y transformarnos, pues podemos seguir trabajando. Sí, es interesante, ¿no? Porque yo eso no lo he vivido y habrá gente del público que tampoco lo haya vivido, ¿no? Y a mí me recuerda un poco a los casos estos de networking, O sea, cuando Paco me cuenta su historia de cómo hace tiempo ya vivió por lo mismo que estoy viviendo yo ahora y me lo explica, o cuando no nos funciona el micrófono y tenemos que compartirlo, porque los dos tenemos cosas que decir y tenemos un solo micrófono, ¿no? La última pregunta que quiero haceros, porque el evento es muy rápido y tenemos poquísimo tiempo, es algo muy sencillo. ¿Qué necesita un joven? O sea, quiero que le digáis a un joven que esté en la sala o a una persona adulta que tenga una mentalidad joven, para la juventud no hay edad, hay actitud. ¿Qué hace falta para ser emprendedor? ¿Qué creéis vosotros? ¿Qué características debe tener una persona para ser emprendedora? Bueno, yo creo que aunque muchas veces pensemos que lo más importante para llevar un proyecto a cabo, para ser emprendedor, sea el dinero o la financiación, que puede que sea importante, pero yo creo que lo más importante sin duda es el talento. El talento de esa persona, el creer en sí mismo, el creer en ese proyecto y el tener pues ilusión, ganas y confianza en que va a salir adelante. Creo que es lo más importante. Muchas gracias, Toño y Paco. Sí, yo creo que es fundamental la ilusión, el buscar esa idea. Y bueno, nosotros buscamos la madera de olivo y al final pues terminamos con la energía solar, ¿no? Lo cual quiere decir que el emprendedor tiene que adaptarse, tiene que estar viviendo y adaptándose a los tiempos que corren y siempre innovando. Sobre todo también mucha valentía, ¿no? Hablamos de que el emprendedor, si es valiente, puede crear esas condiciones para que esa mala suerte se convierta en buena suerte y genere... Y hablando de esto, de fracaso, de mala suerte, que cambia la pregunta, ¿qué hace falta para ser un emprendedor de éxito, ¿no? Un emprendedor que funcione bien, porque al fin y al cabo es lo que buscamos, ¿no? Bueno, yo creo que a mí alguien me dijo una vez que muchas ideas o muchos sueños no se hacen realidad por el miedo a fracasar. Y yo creo que eso es lo que hay que no tener, miedo a fracasar. Confianza en uno mismo, en ese proyecto y pensar que eso va a salir adelante. Que puede que no salga, pero que ese error o ese fracaso no se tenga como algo, como un punto y final, sino como un punto nuevo de partida. Y yo creo que eso es importante y que ahí también tenemos que apoyar muchísimo las instituciones a los emprendedores. La cosa va algo de esto, ¿no? Sí, mucha constancia, mucho trabajo en ese sentido, ¿no? Que es lo que esas ideas maravillosas, con esa constancia, con ese esfuerzo y ese trabajo, pues se pueden convertir en realidad y que al mismo tiempo pues sean realidades exitosas. Pero también aprovechar que si tenemos una mala experiencia, transformarla y seguir luchando para convertirnos en buenos emprendedores. Pues muchísimas gracias, Paco, Toñi. Voy a pedir un fuerte aplauso para ellos por su concisión y por su sabio consejo. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Si hay algo difícil, como es emprender, me preguntan, oye, Pilo, ¿qué es más difícil que emprender, no? Si parece que hoy en estos tiempos, ¿no? Como nos decían, hay que animarse, pero es complicado. Hay una cosa todavía más complicada, que es hacer que otro se anima a emprender. Y eso es parte del trabajo de la Diputación de Málaga, parte del trabajo de Patricia Ruiz, técnico en la Diputación, que se encarga de fomentar pues que vosotros tengáis las máximas herramientas y la máxima capacidad para que os entren ganas de emprender y para que nos saquéis de esta. Patri, cuando quieras, por favor. Muchas gracias. Espero que hayamos empezado el día esta tarde con alegría, que hayáis movido al menos vuestros pies con esta canción, porque era la intención. Cuando empezamos a pensar en Diputación de cómo afrontar esta intervención, hubo un hecho que marcó el hecho, que marcó el motivo de por qué empezamos así. Y el motivo de empezar así, perdonad, pero es que no os veo con las luces. El motivo de empezar así es que dijimos, ¿qué factor hay hoy que es significativamente importante, aparte de encontrarnos todos y todas aquí? Y ese factor es que hoy es 18 de diciembre y para nosotros es todo de verdad un lujo y un placer contar con este lleno del auditorio una tarde a las 8 menos 20 de la tarde, que haya tantos emprendedores y emprendedoras que quieran compartir este espacio con nosotros. Así que dijimos que teníamos que hacer algún pequeño guiño. Y este guiño era empezar con esta canción. He de reconocer que durante unos momentos dudamos un poco y dijimos 18 de diciembre, vamos a poner un villancico. Pero la verdad que fuimos buenos y esta canción llegó a nosotros, esta canción y en especial el vídeo, y la verdad que nos invadió el corazón. Y entonces dijimos, vamos a compartirlo aquí en el Startup Meeting de Archidona. Y es importante lo que transmite el vídeo a la hora de emprender, porque creo que refleja muy bien lo que hoy aquí desde Diputación, que yo, Patricia, estoy aquí subida, pero a mi lado, aunque no lo veáis, están todos los compañeros y compañeras que trabajan en el servicio. Lo que queremos haceros es mostraros lo que la Diputación puede ofrecer a los emprendedores y emprendedoras y con la ilusión que cada día tratamos de trabajar para alcanzar estos sueños. Por desgracia vivimos en un mundo que, como dice el vídeo, o como habéis visto, estamos cubiertos de paredes que no nos dejan ver a veces la realidad. Hay que entrenarse también para poder ver la realidad y para poder ver las cosas de otra forma. Es importante que entre todos hagamos el esfuerzo de crear otro camino, de mirar con otros ojos. Vuestros sueños, vuestras ilusiones y vuestros proyectos que hoy os traen aquí y que nos ayudan a tirar adelante cada día y a forjar una nueva forma de trabajar desde Diputación. Cada una de las personas que estáis aquí tenéis una gran historia que contar, la historia de vuestra vida. Y lo que vamos a tratar de hacer aquí es que realmente esa historia de la vida esté marcada por la historia de emprender. Nos ha alegrado mucho ver también a emprendedores y emprendedoras, a empresarios y empresarias y a compañeros de la administración, porque cuando hablamos de emprender y de crear historias, todos y todas, cada uno desde nuestra faceta, tenemos mucho que hacer y que decir. Y si queremos también hacer especial hincapié en que pensemos sin límites, que pongamos todo nuestro corazón, toda nuestra fuerza en las letras que esa historia nos van a marcar y nos van a escribir. Me gustaría contaros una pequeña frase de alguien que yo admiro enormemente, que es Sebastián Álvaro. Sebastián Álvaro es el director de lo que fue Al filo de lo imposible. Y Sebastián es una persona que es un ejemplo para mí de emprendimiento, porque además en cada una de sus intervenciones es capaz de transmitir ese entusiasmo, ese corazón y ese empuje que necesitamos todos los que queremos emprender. Y Sebastián siempre suele decir una frase en sus intervenciones que hoy hago mía, que es el corazón nos impulsa y la cabeza nos guía. Yo estoy segura que cuando corazón y razón se unen, los proyectos tiran para adelante. Y la Diputación de Málaga, os voy a contar un pequeño secreto, pues que también tiene una pasión. Y esa pasión es ayudaros a alcanzar esos sueños, esos proyectos y esas ideas que cada uno de vosotros y vosotras tenéis. Voy a ahora explicaros de una forma muy breve, porque si no podría estar yo aquí las 2 horas que dura el evento. Entonces, hemos tratado de dividir en determinadas temáticas qué Diputación os ofrece, tanto al emprendedor como a la emprendedora, al que ya tiene su negocio creado, o incluso a los compañeros y compañeras que están de otras administraciones aquí, para que puedan conocer los recursos. Vamos a dar pequeñas pinceladas que hemos agrupado en diferentes ejes temáticos. En el eje de formación lo hemos dividido en 3 patas. Una primera pata, que son los cursos que solemos ofrecer año tras año. En este año 2012, y esperamos seguir manteniéndolo en la anualidad 2013, los cursos que hemos ofrecido relacionados con la temática de emprendimiento ha sido Emprender en 2.0, temas de creación de empresa, marketing a través de redes sociales, WordPress, seguridad en RRSS. También otra cosa que hacemos, y hoy es un claro ejemplo de ella, es el tema de jornadas. Seguro que muchos de vosotros y vosotras que estáis aquí participasteis hace poco en el Emprende SM, en Actitud Social, en el blog Trif, I Love Málaga, en la feria e-commerce que tendrá lugar próximamente en el año 2013 y en el Emprende 21. Estas son acciones que están establecidas, después hay, según los proyectos y programas, otro tipo de jornadas, pero este sería como el eje central para el emprendimiento que se marca la Diputación. Y lo tratamos de complementar esta primera fase de formación con talleres específicos. Talleres para crear empresa, hay otra línea de talleres de creación de empresa específica para mujer, talleres de trabajo en equipo, de técnicas de ventas y de atención al cliente. Nuestra siguiente línea que tiene Diputación es el tema del asesoramiento. Y en el asesoramiento también lo dividimos en 2 bloques. Primero tenemos un servicio de apoyo a las pymes, al cual podéis utilizar cualquiera de vosotros y vosotras, y después tenemos una atención individualizada a las mujeres emprendedoras. Y, como no, un apartado de los más importantes siempre para el emprendedor, y es las ayudas. En el tema de ayudas, se está trabajando ya para el año 2013 disponer de espacios de coworking en el total de la provincia. Actualmente, y quiero hacer especial hincapié aquí por la cercanía que hay, contamos con un vivero de empresa, un humilladero. Ese vivero de empresa, que además está muy cerquita de la autovía porque está en el parque industrial de Humilladero, ese vivero de empresa pone a disposición de vosotros y vosotras tanto oficinas como aquel que necesite una parte más amplia de taller. Durante 2 años la cesión del espacio es totalmente gratuita, así que os invito, si alguien quiere implantar su negocio en este vivero, pues que ese recurso contéis con él. Y después tenemos otra parte, como no, muy importante, que son las ayudas económicas. Y las ayudas económicas se hacen a través de convocatoria de subvenciones. Actualmente se está resolviendo la convocatoria 2012, y sí que para la anualidad 2013 saldrá una nueva convocatoria en la que se ayuda al emprendedor a la creación y consolidación de su negocio. También la Diputación, en su objetivo de intentar facilitar sus herramientas, tiene firmado 3 convenios, un convenio con la Diputación, con la Universidad de Málaga, y ahí hay un convenio general que realmente para el emprendedor su parte más importante o más relevante son las ayudas que desde la universidad también se dan en esto, y la universidad también prepara y pone a disposición espacios de coworking. Y después están los premios spin-off, que son premios que son para aquellos universitarios o universitarias que hayan salido de la carrera no más de hace 2 años y tengan un proyecto de innovación. Ahí se le da una ayuda económica al proyecto ganador. Con AGE, la Asociación de Jóvenes Empresarios, también se tiene un convenio en el que se están realizando por toda la comarca encuentros de negocios. Y en esos encuentros se se fomenta que empresarios y empresarias de la comarca encuentren un foro común en el que provocar sinergias que puedan ayudarles a desarrollar mejor sus negocios. Por último, dentro de los convenios está el convenio con la Fundación Incide, la Fundación de las Cámaras de Comercio, en el que este año se han desarrollado 5 acciones de formación muy específicas y de muy buen prestigio para aquellos emprendedores y emprendedoras, empresarios y empresarias que quisieran formarse en temas tanto de creación de empresa, en temas de no cultivo, había una serie de temáticas específicas, temas de innovación social. Por otro lado, tenemos una línea de cooperación transfronteriza que también consideramos importante, porque hay un proyecto en la Diputación, se llama Gran Recorrido 249, ahora mismo en plan coloquial La Gran Senda, aunque todavía su marca comercial no ha salido, y entonces se está trabajando para unir a la provincia en 360 grados que sea posible de caminar alrededor de ella. ¿Qué ocurre con este proyecto? Pues este proyecto significa unas posibilidades de negocio impresionantes en la provincia. Así que estamos trabajando con este proyecto de cooperación para intentar formar a esas personas que tienen una idea de negocio alrededor de la Gran Senda, darles asesoramiento empresarial y apoyo y, sobre todo, enseñarles a aprender posibilidades de nuevo yacimiento de empleo y de negocio a raíz de esta oportunidad que va a ofrecer la Gran Senda. Y por último, el último bloque en el que hemos englobado los servicios que ofrecemos, está la innovación y la creatividad. Aquí hay una serie de plataformas, se está mercadeando, que es una plataforma para las mujeres empresarias, en la que es un escaparate al público de sus productos y de sus servicios. Estamos terminando de poner en marcha un juego muy ambicioso de creación de empresas que va a tratar de interpretar el lenguaje humano. Esperamos que para febrero podamos hacer ya su presentación y va a ser un simulador de un juego de cómo crear tu empresa y consolidarla. También estamos finalizando, y os la ofrezco aquí por si queréis formar parte, de una red, la Red Creática, que también va a ser una plataforma web, un escaparate de poder comercializar nuestros productos y vender nuestros productos de forma totalmente gratuita, con el soporte de Diputación. Además, le hemos intentado dar un aspecto un poco novedoso, y en estos momentos en los que la situación de dificultad es patente en muchas empresas, hemos creado una especie de banco del tiempo interno para que así los empresarios que ahí están puedan intercambiar sus productos y servicios. Why is everything so wrong? This is a happy end. Come and give me your hand. I'll take you far away. Bueno, como aquí vamos en plan casero, me voy bajando yo también el volumen. Ya estoy terminando y quería terminar volviendo al vídeo. Y quiero volver al vídeo porque creo que dice mucho de lo que tenemos que hacer los emprendedores. Tenemos que tirar esas paredes y ser capaces de transformar el mundo. Porque cada uno con nuestros proyectos somos capaces de cambiar nuestro territorio y cambiarnos a nosotros. Así que muchísimas gracias y os dejo con lo que empezamos. Muchas gracias, Patricia. Bueno, después de esta ilustradora intervención, yo creo que viene al pelo, me lo estáis poniendo fácil para introducir al resto de ponentes, porque habéis hablado de ilusión, habéis hablado de corazón, hemos hablado de pasión, de talento, y ahora le toca el turno a un ponente que lo que hace es unir pasiones, que lo que hace es unir ilusiones, lo que hace es coger un emprendedor y unirlo con otro. Él es Víctor Martínez, de Invierte.com. Víctor, un fuerte aplauso, por favor. Bueno, muy buenas. Yo la verdad que cuando teníamos que hacer una pequeña presentación de Inviérteme, tuvimos la duda de qué enseñar de Inviérteme, ¿no? Mucha gente yo creo que ya empieza a conocer qué es la plataforma de Inviérteme. Poco a poco, el otro día estuvimos en Perú, hoy estamos aquí en Málaga. Y a mí se me ocurrió que en vez de coger y dar la chapa con cómo se invierte por dentro y demás, contaros un poco la experiencia de cómo llegamos a hacer Inviérteme, por qué hicimos Inviérteme y por qué intentamos, por qué nos lanzamos con esto, ¿no? A ver. Bien. Entonces, vuelvo aquí a la luz. Un día estuvimos, dimos una vuelta y llegamos a Silicon Valley, ¿no? Fue un poco así como quien dice, porque fue mucho de casualidades. Yo iba con otro proyecto, con un proyecto emprendedor, gané U Sevilla el año pasado, y cuando estuvimos en Silicon Valley, en vez de encontrarnos con americanos, pues lo que nos encontramos fue precisamente con españoles. Allí fuimos 14 españoles de diferentes puntos de España, de Madrid, Barcelona, y cuando estábamos allí empezamos a descubrir, en esa semana en San Francisco que la Fundación Banesto nos dio de formación por ganar U Sevilla, junto con mi compañero Héctor Morel, pues descubrimos una experiencia totalmente diferente, ¿no? Aquí hay un pequeño vídeo que, bueno, ¿me vais a permitir que te os enseñe? Está el audio quitado. A ver. Bueno, vamos a ver. Me han quitado el audio. ¿Alguien me ha quitado el audio? Miles de notas en la pared y la capacidad de defenderla con uñas y dientes en el corazón de Silicon Valley. Ese ha sido el desafío al que se han enfrentado 14 jóvenes emprendedores españoles, a los que la Fundación Banesto ha dado la oportunidad de viajar hasta California y conocer los secretos de las principales compañías tecnológicas. Somos una generación que tiene ganas de hacer cosas, ¿no? El propio programa Youth, yo creo que es un ejemplo de muchísima gente joven con proyectos nuevos y con ganas de que sus proyectos sean algo real. Tienen capacidad, tienen muchas ganas, mucha ilusión, pero hay muchos de ellos que todavía no saben siquiera que pueden ser emprendedores. Aquí se ha creado un ecosistema natural de innovación, de creatividad, de nuevas tecnologías y queremos que lo vean. Nosotros somos gente como otra cualquiera, lo que pasa es que tenemos inquietudes. Somos unos frikis porque nos gusta la tecnología, pero con los pies en la tierra. El viaje solo dura una semana, pero la agenda es apretada y hay mucho que aprender. No solo de los profesionales y las empresas que están conociendo en California, también de los asesores que les acompañan. Uno de los productos que tenemos, que es el socialbuy.com, es una plataforma donde cualquier empresa, por muy pequeña que sea, puede en tres clics abrirse una tienda en Facebook y compartir sus productos con sus amigos. O sea que no hemos inventado nada nuevo, lo que sí que hemos hecho es trasladarlo al espacio donde la gente está hoy, que son las redes sociales. Bueno, el vídeo es un poco más largo, pero realmente a mí lo único que me interesa es compartir un poco la experiencia de jóvenes, como muchos de los que estamos hoy aquí, que fuimos a Silicon Valley con una ilusión, con nuestro propio proyecto, y lo que descubrimos precisamente fue que éramos 14 jóvenes españoles y que exactamente teníamos los mismos problemas. Teníamos unos problemas que tenemos los españoles, que tenemos una idea buenísima de falta de financiación, por supuesto, de búsqueda de talento, todavía se estudia mucho, todavía cada uno tiene su proyecto y queremos sacar nosotros solos nuestro proyecto y no buscamos a emprendedores que se unan a nuestra causa, la necesidad de formación. Hay una cosa que siempre a mí me ha traumatizado directamente, ¿no? Fue la primera vez que me reuní con un inversor para un proyecto que tenía bastante grande y la verdad cuando empezó a soltarme por su boca una serie de palabras yo me quedé completamente flipado. Y fue porque, la verdad, yo no me habían enseñado inglés en el instituto, pero nunca me habían enseñado el lenguaje del inversor. Es una cosa un poco surrealista, pero cuando te hablan de revenue streams, de business plans y de equity, y de ROE, TIR, BAR, te quedas absolutamente perdido. Y cuando buscas financiación, que es lo que buscamos todo el mundo, o al principio buscamos todo el mundo, resulta que esas son las palabras clave que utilizan todos los inversores, ¿no? La cuestión es que, bueno, hay muchos métodos, como el método Lean Startup, de, bueno, cómo empezamos con la idea, cómo seguimos con la idea para adelante, vamos a intentar, bueno, pues, desarrollar la idea, un pequeño concepto inicial, lo vamos mejorando, vemos el feedback de los usuarios. Como método Lean Startup, bueno, pues podemos encontrar sus 5 principios, pero yo no os quiero aburrir con el producto mínimo viable de decir, vamos a sacar primero un producto inicial y luego vamos a evolucionar. Esto realmente fue un poco lo que nos chocó, ¿no? El hecho de que cuando tú vas a Estados Unidos, allí tienen unos pasos que cualquier emprendedor en Silicon Valley sigue, y en España nunca seguimos. O sea, muy pocos siguen. De hecho, los que lo siguen tienen muchísima mayor probabilidad de éxito que los que no siguen, ¿no? Y allí todo está como muy sistematizado. Eso fue una de nuestras principales, de nuestro principal shock cuando vivimos a España, ¿no? Es encontrarnos que todos lo sistematizaban y, claro, tenían muchísima más probabilidad de éxito que nosotros, que íbamos de brincando de salto en salto, ¿no? La cuestión es que con los principales problemas que descubrimos fue que nos faltaba financiación, que había proyectos españoles muy buenos, pero la gente estaba completamente separada. Uno llevaba una idea de un de un tema de plantas, pero él era ingeniero y no había buscado un perito agrónomo, por ejemplo, y no tenía cubierto tampoco la parte social, ni la parte de marketing, ni la parte financiera. Es decir, todos los proyectos que íbamos, los 14 proyectos que íbamos, solo uno, el nuestro, íbamos 2 personas. El resto eran proyectos unipersonales. Y esto parece una tontería, pero en Estados Unidos, alrededor de un proyecto, siempre hay 4 o 5 personas cubriendo las 5 patas principales, ¿no? Que son la idea, el desarrollo, el modelo de negocio, la parte de marketing y la parte legal y financiera. Entonces, claro, cuando intentamos emprender en España con muy poquita financiación y resulta que no llegamos a eso, tenemos una serie de problemas increíbles. Y de ahí es cuando empezó a nacer la idea de Inviérteme. Inviérteme es una red de emprendedores e inversores. Fue una red, al volver de Estados Unidos dijimos, bueno, ¿por qué no ponemos en contacto? Digo, ¿por qué no ponemos en contacto precisamente a emprendedores para formar equipos? Hay mucha gente que tiene una idea muy buena, pero que no tiene un equipo para llevarla a cabo. Y hay gente, que se me está muriendo la batería en un segundo, y hay gente, casi, bueno, y hay gente, precisamente, que, bueno, gente con ideas muy buenas, pero que no tienen equipo, y gente que tiene, vamos a hacer una cosa, vamos a pegar un tapiazo. ¿Y este? Sí. Bueno, pues perdona. Y hay gente, la cosa del directo, ¿no? Hay gente que tienen, repito, un poco una idea maravillosa, pero no tiene equipo. Se piensa que siendo él solo es capaz de sacarlo adelante. Yo os digo que no. Y gente, al revés, que tiene potencial, que tiene talento, pero que no ha encontrado esa idea maravillosa, ¿no? Entonces decidimos pues intentar ponerlo en contacto en una red de emprendedores. Pero claro, también hacía falta la tercera pata, porque al final hace falta, que es la parte de la financiación. Encontrar ese dinero, ese inversor que apueste por tu idea, ¿no? Pero los inversores están saturados. El otro día Carlos Ruiz Chapiador, el jueves en Guadalhorce, lo veréis, dice que recibe más de 50 proyectos diarios y cada proyecto tiene entre 30 y 40 páginas. Al final lo que termina ocurriendo es que muchos proyectos buenísimos terminan directamente en la carpeta de spam. Y claro, al final no filtran correctamente por sus intereses. Entonces decidimos, a la vuelta, crear esta pequeña red de emprendedores e inversores, ¿no? La diferencia principal es que, bueno, queremos ser, en Inviérteme, ser un compañero viaje permanente, un compañero que forme primero al emprendedor, que además puedas encontrar a otros emprendedores que se unen a tu causa y por último encontrar ese inversor que te impulse, ¿no? Lanzamos una pequeña beta y de la beta nos mandaron más de 1.735 comentarios o algo así, pues dándonos opiniones de qué querían tener. Y con esos 1.735 comentarios empezamos a generar un primer prototipo. Del primer prototipo a la versión actual, del primero al segundo, ahí la diferencia se basó precisamente en escuchar los comentarios de nuestros compañeros emprendedores, de gente que vino con nosotros a Silicon Valley, por ejemplo, y gente de la beta privada que está constantemente mandándonos ideas para ir incorporando para facilitarle el trabajo, ¿no? Hemos pasado por 4 o 5 prototipos, hemos ido rotando, mejorando y actualizando. La plataforma está escrita en Java, que es una estructura bastante robusta y segura. Y bueno, una de las cuestiones principales, yo creo que fue que nosotros no tuvimos la suerte de vivir en Estados Unidos. En Estados Unidos, cuando tienes un proyecto medio bueno, un proyecto que atrae a mucha gente, consigue rápidamente 100.000 euros de financiación hasta 3 millones de euros, ¿no? El otro día un amigo que vive en Estados Unidos consiguió levantar 12 millones de euros. Dices tú así, ¡pa! ¿Sabes? El chaval es muy bueno, tampoco lo tengo que decir, ¿no? Pero sí que es cierto que se puede levantar un proyecto sin apenas dinero. Y esto es algo que muchas veces pretendemos crear un proyecto tirando talonario, ¿no? Es decir, muchas veces decir, bueno, con 1 millón de euros, pues podemos directamente contratar a un comercial, contratar a un diseñador, contratar a un programador, contratar, y ahí se nos va el 1 millón de euros, que siempre están como meta, ¿no? Pero nosotros utilizamos otra versión diferente. Primero creamos un equipo de trabajo, es decir, en vez de contratar un programador, vamos a meter un programador en el equipo. En vez de contratar un diseñador, vamos a meter un diseñador en el equipo. Y de esa manera, ese 1 millón de euros ya no era tan necesario. De hecho, empezamos a decir, bueno, vamos a trabajar desde casa. ¿Por qué no vamos a trabajar haciendo...? Nuestra herramienta fundamental, de hecho, fue el Skype. Es decir, empezamos a hacer Skype y empezamos a trabajar directamente desde casa, ¿no? Trabajamos luego con repositorios para no tener que estar en la misma oficina. De hecho, al principio no teníamos oficina. Y poco a poco, pues bueno, con diferentes herramientas, pudimos... Y esto para mí es fundamental. O sea, esto yo aquí me paro porque la búsqueda de alianzas es brutal. Hay una serie de cuestiones, y es que muchas de las veces, con pequeñas alianzas con grandes corporaciones, tu pequeña empresa va cogiendo mucho valor. Y esto es una tontería. Pero nosotros empezamos sin que nadie confiara en nosotros, y poco a poco han ido incorporándose empresas pues, de nivel como de Vázquez Studio, Contigo Crece, Nerion Networks, y muchos de nuestros gastos, realmente, gracias a nuestros partners y a convenios que tenemos con ellos, hemos podido seguir solventándolo. Con lo cual, por un lado, al equipo no lo pagamos, porque el equipo no lo contratamos, porque el equipo es nuestro, es decir, nosotros todos colaboramos, somos un grupo de más de 14 personas, ahora los presentaré, y por otro lado, hemos conseguido lo que necesitábamos pagar, pues lo hemos ido haciendo con pequeñas sinergias, con alianzas y con acuerdos. Y yo creo que uno de los principales objetivos de una startup meeting como es esta, es que encontréis entre vosotros, que seguramente aquí hay gente con proyectos, encontréis gente con la que podéis hacer pequeñas alianzas. Es más, gente a lo mejor que incluso podáis llegar a incorporar a vuestros equipos. Por eso hay unas chapitas por ahí rulando, de tengo talento, tengo un proyecto, tengo emprendedor, soy emprendedor, tengo una empresa. Simplemente con el objetivo realmente de que intentéis contactar, hablar entre vosotros, porque me parece que es muy importante hacer estas pequeñas alianzas. No tiene por qué ser entre compañías, como nosotros hacemos. Al principio nosotros hicimos alianzas entre equipo. Y sinceramente es una de las cosas que mejor han funcionado, ¿no? Al final, bueno, utilizamos los canales sociales para hacer el máximo ruido posible y nos acercamos a todos los lugares donde puedan haber un emprendedor. Esta ha sido nuestra pequeña evolución durante este año y un poquito. Y bueno, si alguien quiere el PowerPoint estará por ahí colgado. Vamos, es una evolución apasionante, sobre todo por el buen cariño, digamos, que están teniendo los emprendedores con nosotros, ¿no? Hemos nacido, como siempre digo, pensando en grande. A lo mejor no pegamos el mayor batacazo del mundo, pero desde luego vamos a ir con un equipo 14 personas por delante y nos vamos a ir a caer los 14. Desde luego, si vas solo, casi seguro que te lo vas a pegar, ¿no? La importancia de todo esto se resume en estas personas. Para mí esto es lo más importante, las alianzas son fundamentales, pero si no tienes esto, te puedes aliar con Google, te puedes aliar con LinkedIn, lo que tú quieras, pero desde luego si no tienes 14 personas, 14 somos ya, 3, 6, 12, 13, 14, 15, ¿vale? Cada día incorporamos a una persona nueva. O sea, y nosotros estamos súper contentos de ir incorporando a gente. Tenemos gente como Héctor Morel, que es el founder y el CEO, yo como director de operaciones, Juan Merodio, que es una persona bastante reconocida en social media como nuestro director de marketing, Carlos Ruiz Chapeador, que es uno de los socios de inversores de DAT, uno de los más potentes fondos de inversión aquí en España, como director financiera. Hemos cogido pues amigos, colegas, conocidos que pensamos que son muy buenos para toda la parte, para trabajar todos juntos, la parte gráfica, la parte de diseño web. De tal manera que al final, bueno, hemos ido incorporando nuestra pasión en Oriente, dentro de poco. De hecho, abrimos el año que viene oficinas fuera de España, tenemos ya una en Argentina. Entonces vamos poco a poco añadiendo a través de alianzas y sobre todo a través de nuestro equipo, ¿no? Esta es un poco la importancia de la marca, es siempre estar presente y siempre intentar agradar un poco a las necesidades o las expectativas que tiene el emprendedor de nosotros, ¿no? Bueno, lo que os comentaba, no toda startup necesita ese millón de euros si sabes hacer las cosas pasito a pasito, ¿no? Y esta es nuestra dirección de correo, ahí podéis encontrar la plataforma, incluso los que estáis aquí creo que podéis incluso acceder a la beta o solicitar acceso a la beta si la queréis probar. La beta es cerrada, así que bueno, pues una pequeña diferencia con vosotros, que os habéis acercado hasta aquí. Y bueno, si queréis conocer más de nosotros, pues nos podéis buscar en Google si no nos conocéis. Y como siempre, nosotros estamos constantemente añadiendo nueva gente en el equipo, así que siempre estamos encantados de que cualquier persona que quiera acercarse, conocernos y contarnos sus experiencias, quién sabe si algún día podéis estar también colaborando en esta idea de hacer que los emprendedores puedan llegar a esa financiación, puedan llegar a esos inversores y colaborar en formar emprendedores y lanzarlos para adelante. Y no os aburro mucho más, os dejo, os paso con Pilo otra vez y nada, muchas gracias por vuestra atención. Muchísimas gracias, Víctor. Bueno, Twitter está que arde. Recordaba, crea la historia de tu vida emprendiendo Piensa sin Límites, que la había dicho Patricia. O lo más importante a la hora de emprender es el talento y la confianza en uno mismo, de Toñi Ledesma, también está siendo muy retuiteado. Hablaba de Twitter porque quien quiera probar la beta de Inviérteme, quien quiera entrar en esta comunidad privada para probar primero esta red social, en la que yo creo, en la que Héctor cree, en la que Víctor cree, y aunque yo no aparezca ahí en parte del equipo, como con acento me siento parte del mismo, por favor escribid un tweet diciendo que yo también quiero probar Inviérteme o algo parecido con el hashtag Startup Meeting. El siguiente emprendedor no viene solo, viene con un acompañante virtual, que es el Prota, y me ha pedido que tampoco os cuente mucho de él. Él es Pepe Montoro, y podéis seguirle en redes sociales @PepeMontoro o Semóvil. Seguro que tiene cosas muy interesantes que decirnos. Pepe, ¿estás por ahí? Se hace de rogar. Aquí está, muchas gracias. Un fuerte aplauso para Pepe. Muy buenas. Voy a quitarle el pito al móvil. Siempre suena cuando menos te lo esperas. ¿Cómo lo lleváis? ¿Bien? ¿Sí o no? Sí, bien. Está ahí un poco... Estoy que animarlo sí o sí. Entre otras cosas porque se está acabando. No me han puesto... Un momentito... Estaba en el escritorio, pero ahora no está. Pepe. Sí. Un momentito. Ya la tengo localizada, ¿vale? Es que estaba en el escritorio y ahora no está. Bueno, parece que todo no iba a salir bien, lógicamente. Hay que aprender de, como decían, del fracaso, ¿no? Startup Meeting son tres eventos, sabéis que se celebra en Archidona, en Torre del Mar y en Alaurín, mañana, pasado y hoy. Y creo que es interesante lo que ha dicho Toño, ¿no? O sea, de estas experiencias se aprende, el Pepe se va a recomponer perfectamente, va a ser capaz de no ser capaz de enganchar con vosotros, Víctor también. Lo importante no es que todo salga perfecto, sino que todos seamos capaces de reaccionar, ¿no? Había otro tuit que también ha salido muy retuiteado, que es el talento y una buena idea en la base del emprendedor. de la Diputación de Málaga. Os recuerdo que podéis preguntar a los ponentes por Twitter, intentarán contestaros sobre la marcha o incluso después en un breve coloquio que tendremos con ellos en el networking podréis tirar de ellos directamente. No sé si hemos solucionado los problemas técnicos, si nos queda un poquito más. Bueno, aquí estamos, ¿no? Pepe, te dejo ya solo ante el peligro. Estadísticamente, en 10 minutos era complicado, pero meter la pata por centímetro cuadrado es una de mis especialidades. Sabía ya algún tiempo que teníamos que hacer esta presentación y tenía una presentación chulísima preparada. Y el viernes recibo un mail de Héctor y al leerlo digo, esto no mola, la que tengo no me cuadra con lo que ponía en el mail. Así que me puse a rehacerla y lo único que pude hacer fue eso, recoger el viento que soplaba del mail lo mejor que pude. Y ya que no lo puedes cambiar de dirección, lo que sí puedo es virar y rehacerla, la raíz entera. Y a mí eso me gusta. A mí me gusta trabajar más bajo presión que cuando tengo tiempo, ¿no? Quizás la presión, el verme contra la espada y la pared, a mí me motiva y me suelen salir mejor las cosas así. Entonces lo cambié todo y decidí contaros una historia, ¿vale? Pilo me ha presentado, pero yo me presento. Yo soy Pepe Montoro, pero lo que mola es que tengo superpoderes. Y ahora lo vas a ver. La historia, el protagonista de esta criatura, como podéis ver, no muy avispado, pero bueno, el tío voluntarioso, no se enfoca, se distrae, empieza tres carreras y no acaba ninguna, y así le van las cosas. Pero le sopla un poquito la suerte, que siempre hace falta, sobre todo cuando empiezas, da lo mismo que puedas emprender, también se puede emprender mediante una vida laboral, ¿vale? Y este tío pues ficha por buenas empresas, se va aprendiendo bastante por donde va yendo, se reúne con buenos equipos y bueno, le empiezan a ir bien las cosas porque empieza a beber de bastantes fuentes y eso pues te va formando como persona y como profesional, ¿vale? Como es un tío inquieto, pues rápidamente intenta de poner en marcha todo lo que ha aprendido y monta su primer negocio y no le va mal, empiezan a irle bien las cosas y es un tío que la cabeza no le para de dar vueltas y se inventa otra cosa y aprovecha uno de los negocios que pone una librería y aprovecha que en el local hay sótano y desde el sótano comienza otro negocio y la verdad es que le empieza a ir tan bien, no tan bien como a este, pero le empieza a ir bastante bien y de hecho en un año tiene que cambiar tres veces de ubicación porque tiene que ampliar, ¿vale? Reúne casi a 20 personas a su alrededor, más que a su cargo, porque es un tío que le gusta hacer las cosas horizontales más que verticales y sigue bebiendo y sigue aprendiendo porque, aunque torpe, el tío es voluntarioso, nunca pierde eso de vista, se conoce y entonces intenta aprender de eso mismo, ¿vale? Lo que pasa que, bueno, no voy a descubrir nada nuevo, ¿no? A partir de 2005, 2006, pues la situación le atropella, ¿no? Y tiene que empezar a lanzar a gente de la empresa, socios que se la pegan, el tío la está pasando un poco canutas, tiene que cerrar la empresa, se plantan los 40, una edad complicada, monta otra tienda, monta otra, se reúne, llega a reunir de nuevo hasta tres tiendas, pero ¿qué va? Los brotes verdes no llegaban y bueno, pues tiene que cerrarlo todo y te vas a casa. Y cuando un tío es autónomo ya sabes cómo te vas, ¿no? Con una mano delante y otra detrás. Lo bueno es que el tío tiene ideas, ¿vale? Y sigue teniendo una idea en mente, lo que pasa es que los tiempos han cambiado y ya con una idea no es suficiente. Cuando él empezó, cogió una idea, fue al banco, pidió la pasta y comenzó, ¿no? Pero ahora ya tampoco vale eso. Rápidamente, nuestro prota se da cuenta que tiene que adaptarse por muchas circunstancias financieras, tecnológicas, los tiempos no son como el empezó hace 20 años. Necesitaba una plataforma con la que comunicar su idea. Una plataforma donde coger impulso, donde apalancarse, donde apoyarse. Y ahora la ocasión la pintan calva, ¿no? Las nuevas tecnologías te dan la oportunidad de esa plataforma, se apoya en los blogs, social media, pero se vuelve a encontrar con otros hándicaps, sigue teniendo otro problema por el camino. ¿A quién dirigirse? Necesita rápidamente, para comunicar su idea, necesita crear una audiencia. Pero hay algo mejor que una audiencia. Una audiencia enfocada al mensaje que quieres comunicar, ¿vale? Una comunidad. Una comunidad es una parte, un sector, de una audiencia, pero que está esperando a que tú alces la voz para atenderte y beberse todo lo que tú tienes que comunicar. Público objetivo, como lo queráis llamar, pero es lo más importante, llegar a esa comunidad. Son tus fieles, tus fans. Y ahora estamos viviendo el momento más oportuno. La gente que os dedicáis al periodismo, a la comunicación, lo sabe mucho mejor que yo. Ahora es cuando más fácilmente, no sin trabajo, pero es cuando más medios y más herramientas tenemos para poder lograr esto. Nunca en la historia se ha dado un momento como este para poder comunicar. Están los medios al alcance de casi cualquiera. Simplemente esforzarse un poquito en conocer las herramientas, pero están al alcance de cualquiera. No es cierto, y Isra García, no sé si lo conocéis, a él le gusta llamar a esta gente los smoke makers, los vendedores de humo. No es cierto que te puedas equiparar a las grandes marcas. Ellos siempre tienen más medios que tú. Tienen la pasta para contratar a cabezas pensantes, que no es que tú seas más tonto, pero reúnen mejores equipos, tienen más tiempo. Todo eso son recursos, no solo es la pasta. Pero sí es cierto que el pequeño dispone de esas herramientas y las puedes usar a tu favor para lograr comunicar tu mensaje y tu idea. Lo primero que tienes que hacer es encontrar algo de valor que a esa audiencia le interese. Y de nuevo, nuestro prota de la historia se encuentra con otro problema. Tiene algo de valor que ofrecer. Él se ha quedado absolutamente tirado después de todos los avatares que le han ido sucediendo. Tal y como él entendía que era en el mundo de los negocios, tenías que tener un producto, un bien, un servicio, algo estrella, relaciones con los proveedores, comprar, vender, te queda un dinero en medio que es lo que vas ganando. No tiene nada de eso. Solamente encuentra una cosa, y menuda cosa, porque es un producto sin competencia. Además, tiene algo que no tiene nadie. Lo que hay es que saber comunicarlo. Él tiene su tiempo. Y no solo su tiempo. Gracias a todos estos años atrás, tiene una experiencia acumulada en distintos sectores que además sabe que comunicándolas bien puedes ayudar a otros y esos otros están pendientes de que tú se los comuniques. Luego tiene la plataforma. Ahora sí, que además con el entrenamiento que él sigue intentando de hacer todos los días, sigue reciclándose todos los días. Ahora sí que es el momento, porque ahora sí que tiene una plataforma. Ahora sí que ha conseguido reunir en torno a sí una comunidad y ahora sí esa comunidad se convierte, esa audiencia se convierte en comunidad porque están esperando que él les cuente su experiencia para aprender de ella y no cometer los mismos errores que él pudo cometer. Ahora sí era la hora de que nuestro protagonista volviera a retomar su idea. Ahora sí era la hora de crear su propia marca, la suya, la personal, la que es diferente a todos. Ahora sí que tenía un producto sin competencia, su marca personal, huyendo del discurso robotizado, estereotipado. Todo el mundo se acopla a las mismas frases, cogéis la bio de los Twitter y esta la veis calcada una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Él, como sabe cómo son las cosas, por su experiencia, intenta ser diferente, no tiene máscara, se muestra como él, es auténtico, hay lo que hay lo que está viendo, transgrede a veces, él le gusta arriesgarse a innovar, usa mucho una frase que es muy de startups, que dicen que cuando fallas pronto, fallas barato, ¿no? Él la dice de otra forma, no la voy a decir porque como no os veo y no sé si hay gente joven delante, lo que sí tiene muy claro, porque su experiencia también se lo ha dado, es que los caminos se recorren sin saltarse ningún paso y detrás de un escalón sube el otro y acelerarse para nada. Ahora sí que nuestro protagonista de la historia tiene su marca personal. Ahora sí que es cuando reúne todas las condiciones para poder comunicar ese mensaje, porque ha creado en torno a él un producto que no tiene nadie, que es otra manera de emprender. No solo el montar una empresa porque tienes una idea. Su idea era él. Y a esta altura de la presentación, tampoco creo que os engañe a ninguno, el protagonista de la historia lo tenéis delante, soy yo mismo, os doy las gracias por haberme escuchado y recordad que soy Pepe Montoro y que sí que tengo superpoderes. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Pepe. Bueno, seguimos con el Twitter. Hay que agradecer a la gente de Axatel Comunicaciones que nos estén poniendo esta red aquí para que todos podamos recordar pequeñas perlas, ¿no? De sabiduría que sueltan nuestros ponentes, como acaba de decir Pepe Montero, una que está siendo muy retuiteada, como no podemos dirigir el viento, pero podemos ajustar las velas. Qué razón, ¿no? También hay muchos retweets ya y comentarios acerca de Yo quiero probar Inviérteme. Espero que lleguéis a casa para probarla y no os distraigáis, porque todavía nos queda un par de ponentes. En el último podéis distraeros lo que queráis, pero ahora os voy a pedir un fuerte aplauso y atención para Alberto López Malax, de Ideantos, que es una persona joven pero con mucha experiencia y que os va a contar un poquito lo que ha aprendido en estos años. Alberto, ¿estás por aquí? Un fuerte abrazo. Muy buenas tardes. Vamos a ver. Un segundito. No llevo el móvil, ¿no? El mío no es. Pepe, ¿eres tú? ¿Alberto, eres tú? No, yo no. Yo lo dejo en la chaqueta. Sí, soy yo, ¿vale? Un poco guillizado. Bueno, la semana pasada nos comentaron si podíamos venir a contar nuestra experiencia emprendedora, a ver si podíamos animaros, pues para que algunos siguiesen nuestros pasos, modestos pasos, pero pasos al fin y al cabo. Y, bueno, con ese enfoque, pues dije, vamos a hacer una charla que sea un poquito distinta. Yo tengo una vida un tanto atípica, ¿vale? Esta Hello Kitty con el Kalashnikov me lleva acompañando bastantes años. Con 22 años acabé la carrera de periodismo, siempre me había gustado el tema del periodismo internacional y decidí pues que no quería quedarme en España, que si no había un medio de comunicación que me contratase, pues quería probar yo si valía para cubrir un conflicto. Me eché la mochila en la espalda, 4 duros, una cámara de fotos y tras meses de gestión lo primero que hice fue irme a Kosovo en el año 98. Logré publicar unas fotografías en Cambio 16, volví, me volví a ir a Kosovo en el 2000, me volví a ir al Sáhara en la Nochevieja del 2000, y un día, pues un tanto aburrido, haciendo cosas de periodismo entre medias, dije, ¿a dónde voy? Y decidí irme a Colombia. Pues así, un día, ¿no? O sea, Conocí a una colombiana muy guapa y como no tenía claro dónde quería irme, le dije, pues me voy a ir a Colombia. A los dos meses estaba en Colombia. ¿Vale? Fui durante 3 años corresponsal de Onda Cero, alguno igual hasta me oyó, de 2001 a 2004. Todo esto que os cuento, de verdad, porque a mi madre, cuando salía con Luis del Olmo, le decía a la gente, oye, ¿qué dineral debe estar ganando tu hijo? No, pues no, no, no, para nada. Quitando 2 corresponsales, todo el resto cobrábamos a la pieza, aunque a los medios se les llene la boca a decir que éramos corresponsales. Entonces estuve allí 3 años, cubrí el golpe de Estado contra Hugo Chávez, fuimos el primer medio del mundo en retransmitir, es decir, periodísticamente pues estaba muy contento. ¿Qué quiero decir con esto? Analizando en perspectiva, se ve que yo era emprendedor, aunque no se llamase así o yo no supiese lo que era. De hecho, estando en Colombia, y como uno cobraba la pieza, pues cogí un traspaso a un negocio de hostelería. Dije, oye, vaya a ser que haya meses que no pidan noticias, vamos a vivir también de otra cosa. Y cogimos un negocio de hostelería. Cogimos una pizzería. Total, que a lo tonto, pues acabamos teniendo 2 o 3 negocios, como os digo, sin, básicamente sin dinero, aunque yo seguía viviendo, pues básicamente de mi trabajo de periodista. A los 3 años, pues como pasa en las grandes corporaciones, compró Planeta Onda Cero, la cosa se complicó y pues me planteó un día mi mujer y dice, oye, pues si no estás contento a nivel periodístico, vámonos para España. La verdad que se planta uno con 28 años y te paras a analizar y dices, vamos a ver, con 28 años he vivido en 3 continentes, he trabajado en 4, me tengo que volver a España y me tengo que volver a España a casa de mis padres y con mujer nueva, vamos, nueva. O sea, la que tenía y tengo. La verdad es un poco duro. Dices, ahora llegas y ¿qué haces? Pues mira, el periodismo estaba muy mal, pues mientras eché currículum, pues trabajé en una carpintería de aluminio. Me dieron la posibilidad y dije, yo parado no puedo estar. Por suerte, luego entré a Qué, que era el gratuito, o sea, de Vocento, periódico con 2 millones de lectores, y me demostró que también podemos ser emprendedores trabajando dentro de una empresa. Nosotros en 2008... nos dieron la oportunidad, yo entré en 2004, a 3 personas de pasar al equipo de Internet, que tenía una web de blogs, nada más, y empezamos a ser gestores de comunidad. O sea, aunque la gente no se lo crea, sí, algunos sí de verdad llevamos 4 años y medio, 5 trabajando en esto, del tema de redes sociales y comunidades de blogs. Tuvimos la gran suerte de poder emprender de verdad dentro de un medio porque nos dieron libertad a ese equipo y fuimos básicamente de los primeros medios, no estoy seguro si el primero, en estar presente en Facebook, en estar presente en Twitter. Logramos, y es una de las cosas que más contento estoy, que el periódico impreso papel que leían 2 millones recogiese las opiniones directamente para sus temas, nos permitiese el día antes recogerlas de las opiniones en redes sociales. O sea, todo eso me demostró que, bueno, o sea, que se podía emprender y se podía proponer también dentro de una empresa, ¿vale? Pero los años pasaban, los años pasaban, los años pasaban, 7 años dentro de una empresa, ves el declive, los eres, por desgracia el periódico físicamente cerró. Yo, la verdad, vivía bien, ya en vez de 3 era 1, yo era el community manager a nivel nacional, de Qué Punto Es. Eso suena muy bien, pero al final, estando solo, es trabajar muchísimo, muchísimo, hacer lo tuyo, lo de los demás. Bueno, es lo que tiene hoy en día. Si una web que se hacía con 25, ahora tienes que hacer con 10, pues no, no puedes hacer tu trabajo igual. Entonces llegó un día pues, que decidí pues, que no estaba a gusto. ¿Quieren echar a 3 personas? Dije, sí, pues ya han echado 200, pocas más van a quedar. ¿Van a pagar? Sí. ¿45 días al máximo? Sí, me apunto. Dije, oye, ya tenían las 3 decididas, salvé a 1, buen karma que se lleva 1, eso creo yo, y decidí pues, montar una empresa, esta empresa, Ideanto. Eso hace más o menos, un poquito más de 1 año y medio. La gente me decía que estaba loco. Yo tengo 3 hijos. Tengo 36 años, pero tengo 3 hijos, no soy de Opus, pero los tengo. Y mi mujer se había quedado en paro, entonces es curioso porque la gente me decía, está loco, ¿dónde vas? Una hipoteca, 3 niños... y dejas el trabajo. Digo, bueno, yo analicé, dividí la indemnización y los 2 años teóricos de paro. Dije, bueno, en el peor de los casos sale lo mismo, más dinero del que tenía. Vamos a crear una empresa. ¿Qué hicimos entonces con la empresa? Pues tuvimos 3 personas, nos juntamos 3 personas, 3 socios. Yo, que básicamente me encargaba de la parcela de social media, mi socia Ana, que se encarga de la parcela de comunicación tradicional, también dejó su trabajo fijo para crear la empresa, y Daniel Gaeta, que se encarga de la parte de marketing online. Él está a medio tiempo. Y empezamos con ilusión. La verdad que, bueno, las cosas iban más o menos bien, pero nos dimos cuenta que para lograr una máquina perfecta nos hacían falta más engranajes. O sea, a nosotros siempre nos gusta hacer cosas distintas, intentar apostar por cosas novedosas, y claro, si yo quiero hacer un diseño y no tengo un diseñador al lado, ya es más difícil. Si quiero programar algo y no tengo un programador al lado, es más difícil. En el añito y medio ya estamos 7. Tenemos a Miguel, que es el programador, tenemos a Alejandro, que es diseñador, tenemos a José, que lleva el tema comercial, tenemos a Edu, que es community manager, lleva también formación, y la verdad, pues que estamos muy contentos. ¿Por qué? Porque una de nuestras máximas es la innovación. O sea, procuramos innovar. Vamos a ver, seguimos teniendo una carta de servicios como tiene todo el mundo, hacemos diseño web, hacemos redes sociales, hacemos muchas cosas, pero procuramos innovar en todas las que nos dejan. Y una de las que nos han dejado es el Málaga Valley Network Meeting, que es el evento de emprendimiento de Málaga Valley. Oye, fuimos un día al evento, hicieron un piloto, fuimos un día a presentar nuestra empresa al área de nuevas tecnologías, pues la gente se cree que toda la vida es por enchufe, y es mentira. Y la persona encargada nos dijo, ¿qué os pareció el evento, por cierto? Y sinceramente, a veces en la vida es mejor decir la verdad. Dije, muy mejorable. Dijo, preséntame algo para mejorarlo. Pues oye, dicho y hecho, se lo presentamos, y por lo menos nos dejaron utilizar la marca. Que no es poco, porque la marca Málaga Valley y el apoyo del ayuntamiento, pues es importante. ¿Qué hicimos? Entre otras cosas, teníamos claro que queríamos algo diferente. O sea, el evento de networking en Málaga, para mi gusto, abusa demasiado de ejes centrales, eventos centrales, mucho tiempo para los políticos, lo siento por los políticos que están aquí, mucho tiempo para presentaciones de los políticos, y el que es tímido, pues no hace nada, porque no te favorece el networking. Y nosotros lo que diseñamos es lo que llamamos networking activo. O sea, diseñamos actividades paralelas, todas funcionan a la vez, no hay actos centrales y todas encaminadas a favorecer el intercambio. O sea, toda empresa va numerada, o sea, tú ya llevas tu número, hay un tarjetero con los números, con lo que tú puedes dejar tu tarjeta en tu casillero, tienes el de todas las demás, con lo que puedes coger las tarjetas de todo el mundo, hay un WhatsApp del evento, y diréis, bueno, un WhatsApp, sí, pues nadie lo ha usado así, el WhatsApp tiene evento propio, o sea, el evento tiene WhatsApp propio, asocia a todos los que van con lo que... atacar a tu privacidad, tú puedes pedir que te pongan en contacto con otro asistente y el WhatsApp del evento te pone en contacto y el otro no ve tu número. Es una manera que parece una tontería, pero como todo el mundo tiene WhatsApp, funciona muy bien. En fin, tenemos actividades lúdicas y la verdad que a la gente, hicimos una primera edición en junio, fue muy bien, tuvo una gran acogida. Tuvimos una edición en octubre, hablamos ya de 450 asistentes con 550 inscritos y una lista de espera de más de 150 personas, con lo que vamos a por la tercera, con lo anuncio ya que va a ser el 15 de febrero. Ya queríamos tener un evento, hemos logrado tener un evento. Vale. ¿Y ahora después del evento qué? Pues sinceramente, como no nos gusta tampoco quedarnos parados, como hemos dicho, y somos culo de mal asiento, pues una vez hecho el evento hemos apostado por I+D+I, investigación, desarrollo e innovación. ¿En qué lo hemos hecho? En los códigos QR. Estaréis más o menos harto de ver códigos QR, son esas manchitas negras que encontráis en muchos sitios. ¿Por qué? ¿Por qué nos dio por pensar y por dedicar tiempo a investigar sobre los códigos QR? Porque nos parece una herramienta muy buena, pero en la actualidad, como está concebida, muy limitada. Básicamente, se acaban quedando en un apoyo a las campañas publicitarias. ¿Por qué? Por un lado, porque son negros, no hacen apenas branding, son unidireccionales, te llevan únicamente a una dirección web o a un sitio. Conclusión, vimos que había mucho camino por recorrer. ¿Qué hemos logrado, qué hemos hecho nosotros para que sean realmente útiles? Pues os lo resume este vídeo. Cuando haces una campaña de marketing para promocionar tu empresa, siempre quieres que tu marca esté bien visible. Rediseñas tus campañas de marketing en función de tus necesidades. Además, en tu estrategia buscas segmentar en función de tu público objetivo. Y si las herramientas te lo permiten, cuanto más precisa sea la segmentación, mucho mejor. Y por supuesto, en múltiples idiomas. I speak English, je parle français, à Natar Terebille. Hasta ahora los códigos QR no te permitían hacerlo. Con la plataforma de códigos QR 3.0 de Idealto sí podrás. Tu código QR ya no será una mancha negra. Tendrá tus colores y el logo de tu empresa. Podrás cambiar cuantas veces quieras el contenido al que lleve tu código QR sin necesidad de modificarlo. Olvídate de volver a imprimir tarjetas de visita o carteles con promociones, por ejemplo. Incluso tu QR distinguirá el modelo del móvil y podrás adaptar tus productos al poder adquisitivo de los clientes. Y a su idioma. y por supuesto todo ello con datos estadísticos que te permitirán saber, por ejemplo, cuántas personas leen tu código QR. Ono, Pixelfar o Juan Merodio ya confían en nuestra plataforma. ¿Quieres sumar tu empresa a la revolución QR 3.0? Bueno, es un pequeño vídeo. No sé si habéis captado la idea básicamente de lo que hace. O sea, lo que logramos es, por un lado, que el QR sea dinámico, ¿vale? Sin tocar el QR puedas cambiar el direccionamiento para que vaya a donde tú quieras, con lo que ya no tienes que reimprimir, ya puedes hacer realmente campañas publicitarias, por ejemplo, basadas en MUPIs, porque además es una plataforma que trabaja en la nube, que entras con una gestión con usuario y contraseña, que tú mismo creas las dinámicas, distingue sistema operativo, distingue el idioma del usuario, y si tú tienes una web multidioma, automáticamente le dirige a una u otra, tiene estadísticas. Hace poco hemos implementado la geolocalización, vas a saber dónde se ha leído tu QR, es importantísimo para campañas publicitarias. O sea, trabajamos constantemente para mejorarla. O sea, está feo decirlo, pero probablemente sea la plataforma de QR Marketing hoy en día más avanzado, de las más avanzadas del mundo, y estamos, bueno, pues en una de esas etapas de comercialización. La semana pasada una multinacional que lo iba a implementar de prueba en todos los escaparates del mundo, pues no entró en presupuesto y se te queda así, agacha la cabeza y dice, qué pena, pero bueno, estamos ahí peleando y peleando porque salga. No os quiero aburrir más, simplemente os doy las gracias por, bueno, estar aquí, aguantarme, y si tenéis alguna pregunta, quedo a vuestra disposición. Muchas gracias, Alberto. Sin duda, me ha abierto ciertas ideas para promocionar con Acento. El Twitter sigue que arde y me recuerdan, muchas gracias. Gracias. Me recuerdan que después de esto, no se acaba, ¿vale? Me vais a tener que aguantar muy poquito. Nos vamos a ver en un networking. Quizás lo más interesante de este tipo de eventos sea lo que decía Víctor en su presentación. A ver si encuentro las presentaciones. Aquí está. ¿Alguien sabe dónde están las presentaciones? Vale. Lo más interesante de estos eventos, como decía Víctor, y recordaba una frase que también habéis retuiteado mucho, es el ser capaces de hacer alianzas, ¿no? Con Acento nace de una alianza, o sea, que estemos aquí nace de una alianza con Acento Inviérteme, en la que sin duda los dos estamos ganando mucho, ¿no? Cuando nos unimos parecía que esto de hablar bien en público y los emprendedores tenía algo de relación, pero no tenía tanto, ¿no? Me pidieron que os presentase una cosa en la que vamos a colaborar en Inviérteme, pero como Inviérteme está abierta, no voy a hablar de eso. No voy a hablar de Inviérteme School. Héctor, perdóname, voy a hacer que ellos, si quieres, se metan. O sea, allí hay 13 vídeos míos en los que podéis aburriros de mí, pero hoy voy a hacer lo que me han pedido aquí en primera fila, que me han dicho, espero que me enseñes algo. Es difícil, ¿eh? Es difícil. Cuando uno se dedica a esto de hablar bien, las expectativas son muy altas y parece que tengo que hacer fuegos artificiales, ¿no? Yo voy a hablar de algo mucho más sencillo. Yo voy a hablar de algo que el resto de ponentes me han ido recordando durante toda esta intervención y he cambiado mi presentación sobre la marcha. Voy a hablar de sentimiento, voy a hablar de emoción, voy a hablar de ideas que deben convertirse en palabras y que deben convertirse en realidad. Pero quiero pediros mucha más participación, porque estáis aquí como muy quietos. Por favor, ¿me podéis encender las luces del público para que nadie pueda esconderse? Conmigo no os vais a librar. Vale, aquí ya estamos más en familia. El único consejo que os quiero dar para que habléis bien en público es que el orador debe de romper esta barrera. Debe de romper esto que nos separa a vosotros de mí. Debe de ser parte del público. El orador, para que consiga transmitir su mensaje, para ser creíble, debe sentir como siente el público. Si tú no sientes como siente el público nunca va a sentir como tú sientes. Si tú no eres parte del público, el público nunca va a meterse en tu piel. Y si nunca se mete en tu pellejo, tu mensaje va a seguir siendo tuyo. La verdadera herramienta, el verdadero poder es que yo sea simplemente un canal, un instrumento, para que mi mensaje no sea mío, sino que sea vuestro. ¿Y cómo se hace eso? Porque podría decir, bueno, yo puedo llegar aquí, me puedo sentar aquí, ¿no?, con vosotros, pero porque este teatro es relativamente corto. Imaginaos que esto midiese 2 metros de altura y yo lo tendría un poco más complicado, ¿no? Me tendría que jugar los tobillos, tengo las piernas finitas, tal, que no podría hacerlo, ¿no? Y aparte, tampoco es tan buen efecto sentarse con la gente. Lo importante no es estar con la gente, sino ser como la gente. Esta capacidad de empatía tan extrema, y cuando digo extrema, quiero que penséis en lo diferentes que sois cada uno de vosotros, es lo que hace que un orador transmita o no. Esta capacidad de ser uno más es lo que hace que el orador transmita o no. Pero claro, ¿cómo ser uno más? Y es aquí cuando voy a empezar a hablar de sentimientos, de ideas, de emociones, cuando ni siquiera tu mente sabes cómo funciona, cuando ni siquiera vosotros os conocéis. ¿Cómo narices voy a conoceros yo si no sabéis vosotros realmente cómo sois, ni cómo pensáis? Quiero hacer un juego con vosotros, y quiero que me pongáis ayuda, los que me conocéis ya no podéis decir la respuesta, ¿vale? Quiero que penséis conmigo, quiero que penséis en una amiga vuestra, alguien conocida, que os caiga muy bien, tenedla en la cabeza, formaos su imagen en vuestra cabeza, imaginaosla. ¿La tenemos? ¿La tenemos? Sí. Vale. Ahora quiero que penséis en una pareja con un carrito de bebé, ¿vale? De alguien conocido, de alguien desconocido, me da igual, es un hombre, una mujer, hombre, lo que sea, me da lo mismo, con un bebé, ¿vale? ¿Sois capaces de imaginarlo? ¿Lo tenéis en la cabeza? ¿Lo tenéis? Sí. Vale. Y quiero que por último os imaginéis un perro, vuestro perro favorito, el que más os guste. Me da igual que sea grande, pequeño, feo, bonito, chucho, un perro ladrón, yo qué sé, cualquier cosa. ¿Lo tenéis? Sí. Bien. Quiero que pongáis al perro a pasear con vuestra amiga y a la pareja con el carrito de bebé a moverse. Quiero que todos lo juntéis en vuestra cabeza y lo mováis. ¿Lo tenéis? ¿Y por qué coño hay un parque? Yo no os he dicho que pongáis un parque en la escena. Yo os he dicho que pongáis una mujer, que pongáis un perro, que pongáis un carrito, pero no os he dicho que pongáis un parque. Sin embargo, hay alguien que posiblemente no haya puesto un parque. Yo soy de Cádiz y yo hubiese puesto la playa. Si estuviésemos en otro sitio, hubiésemos puesto una avenida famosa. Lo que sea, me da igual, un campo. Pero lo importante es que vuestra mente tiende a darle sentido a las cosas. Y todo aquello que el orador no diga va a ser completado con vuestra experiencia. Yo soy de Cádiz y pongo la playa, porque me he criado en la playa. Si me hubiese criado en la Sierra de Huelva, me lo hubiese imaginado con una encina. Si me crío aquí, me lo imagino con un olivo. Fijaos que la mente incluso juega muchas veces malas pasadas, ¿no? Porque esto que hablaba de experiencia, de ser un orador de experiencia, hay veces que incluso el orden en el que uno vive las cosas condiciona todo lo demás. Y es una trastada, porque os voy a hacer una pequeña putada. ¿Me lo permitís? Siempre. Esto me encanta. O sea, cuando yo le pido a alguien voy a hacer una pequeña putada y me dicen, sí, hombre, claro, con ganas y con alegría yo me siento bien. El poder de un orador, fijaos, o sea, esto es... Quiero que miréis algo que he robado, después lo devuelvo, ¿eh? Y que os contempléis fijamente, ¿vale? Todos lo tenéis presente ahora mismo, ¿no? Yo voy a dejar esto aquí. Quiero que os fijéis y después quiero que veáis esta imagen. Acabo de joderos para siempre esta estatua. Nunca vais a volver a ver ahí un pensador. Y simplemente porque el orden en el que una serie de acontecimientos han pasado, que no tienen nada que ver, acaba de condicionar cómo veis las cosas, ¿no? Las experiencias nos dicen que en España hemos hecho mal algunas cosas. Hemos hecho mal algunas cosas porque tenemos varios miedos. En España pensamos muy bien y tenemos muy buenas ideas. Muy buenas. Tú le preguntas a cualquiera aquí, esto como decía un profesor, ¿no? El italiano más tonto te hace un reloj. En España pasa igual. O sea, en Andalucía fundamentalmente pegas una piedra y te salen 14 ideas de negocio y le presentas tu startup a cualquiera y te saca 15 ideas más que tienes que desarrollar, 14 nuevos modelos de monetización y mil cosas, ¿no? O sea, la cosa es por qué la idea no pasa de ahí, ¿no? El primero es el miedo a destacar. Cuando tú preguntas a alguien aquí, dice, oye, ¿tú cómo eres? Tú defínete y dices, no, yo soy un tío muy normal. Cuando uno dice yo soy un tío muy normal, lo que está diciendo a fin de cuentas es yo soy un tío ordinario. Ordinario de normal. Y lo que viene implícito en ese mensaje es, oye, no destaques. Prefieres quedarte callado, no levantar tu mano, no salir adelante, no exponerte por el miedo de separarte del grupo, por el miedo de ser diferente. Y eso nos ha condenado en creatividad, nos ha condenado en las escuelas a que la gente tenga miedo a levantar la mano, nos ha condenado a proponer cosas diferentes, nos ha condenado a mirar al que se destaca de una forma de ¿qué quiere hacer este? ¿Esto qué es? Ese es el primer miedo. El segundo miedo es uno muy interesante, y volviendo a los dichos y a Tres Franeros, es en boca cerrada no entran moscas. ¿Qué es parecido a decir en empresa no abierta no hay pérdidas? Pero fijaos qué curioso. ¿Conocéis a alguien que hablando alguna vez le haya entrado una mosca? Real, ¿eh? O sea, llevando el... No, literal. ¿Alguien se ha comido alguna vez una mosca? Llevo hablando toda mi vida, he hecho millones de formaciones, he entrenado a mucha gente y nunca va a entrar una mosca. Un mosquito sí, pero no es el dicho, o sea... ¿Tú sí? ¿Ahí hay alguien? ¿No? Porque estaba en la playa con una Coca-Cola, se metió una avispa dentro de la Coca-Cola y se metió en la playa. ¡Joder! Bueno, a partir de ahora, actualizaré el dicho y diré... El que no bebe, no traga avispas. Pero bueno, a lo que voy, voy a quitar esta imagen de un tío cagando detrás mía. Bueno, a lo que voy, en otros países este miedo no existe. Este miedo de pasar de la idea a la palabra no existe. Se intenta, se incentiva. Pero el siguiente paso de idea a palabra a realidad es el que nos falta, que es el miedo al fracaso. El miedo al fracaso pasa por varias cosas, porque la gente ni siquiera se atreve a intentarlo. Viene de en boca cerrada, no entran moscas, en empresa no abierta no hay pérdidas, ¿no? No hay que tener miedo a equivocarse, y lo hemos repetido una y otra vez, porque el que no... Porque siempre hay que tener un plan B. Y uno no es bueno porque evite equivocarse, uno es bueno porque sale con un bolsillo, con un micrófono de repuesto en el bolsillo, ¿no? Esto se aprende porque antes se nos ha apagado el micrófono. Y ha sido sin querer, ¿eh? O sea, no estaba preparado. O sea, se nos ha roto y tal, y yo, Víctor, me ha dicho, oye, saco uno de repuesto por si acaso, y se me ha parado, ¿no? No hay que tener miedo a fracasar. El fracaso es la opción de intentarlo, pero la otra opción de intentarlo es vencer, ¿no? Si solucionamos nuestro miedo a convertir nuestras ideas en palabras, a convertir nuestras palabras en acciones, sin duda cambiará nuestra vida y conseguiremos aquello que nos proponemos. El mundo es para los que lo intentan, no para los que se quedan sentados. Nosotros desde Con Acento lo intentamos, nos dedicamos a intentar hablar mejor. Este es mi equipo humano, formado por gente como cantantes como Zahara, politólogos, golfistas, yo qué sé, diseñadores. Cualquier cosa que necesitéis, vamos a practicar en el networking, vamos a hablar, podéis contactar conmigo por redes sociales, @pilomartin es mi Twitter, con el hashtag del evento también me podéis preguntar cosas, y sin duda nos veremos ahora en el networking con un sistema de gamification que os pido que uséis. Yo tengo talento, yo soy empresa y... Tengo una idea. Tres chapas que podréis elegir, os la ponéis para hacernos a todos más sencillo conectarnos. Muchísimas gracias por venir, muchísimas gracias por escucharme a estas últimas horas de la noche. Ha sido un placer en nombre de la Diputación, en nombre de Inviérteme, en nombre de Con Acento que les habla y del resto de colaboradores. Gracias.